Muchas gracias por esta manifestación de militancia que ustedes están dando hoy acá, y agradecerle a los miles de sujetos que hoy han recorrido las calles de los pueblos de la provincia para darle el apoyo a este proyecto de cambio que tenemos para Jujuy y para la Nación. Yo quiero agradecerle primero a mis compañeros peronistas que me han dado el honor de poder representarlos. Quiero agradecerle a las fuerzas políticas que integran el Frente Cambia Jujuy, que han entendido que hay que dejar de lado muchas veces intereses personales y sectoriales para construir en el conjunto la provincia que queremos. Quiero agradecer a muchos amigos que han llegado de Buenos Aires, de Santiago, de Catamarca, de Tucumán, de Salta, que han venido a acompañar esto de hoy. Quiero agradecerle a una mujer con la que trabajo en política desde hace más de 20 años y que es la fiel expresión de la verdadera mujer peronista. Ella es mi compañera y amiga Graciela Camaño, la diputada Graciela Camaño, que ha venido a Jujuy a estar con nosotros. Quiero agradecerle a este nuevo amigo que nos acompaña desde nuestro norte grande. Hacer un agradecimiento muy especial a alguien que quienes militamos en política lo llevamos y lo tenemos desde el corazón peronista como la guía que nos lleva a respetar nuestros valores de nuestra doctrina justicialista. Y me refiero al compañero gobernador José Manuel de la Sota, que hoy nos acompaña acá a todos los compañeros. Quiero agradecerle a Sergio. Con Sergio construimos lo que fue la foto del Alto La Viña con Gerardo. Ahí empezamos este camino. Y quiero agradecerle porque ha llegado a la provincia de Jujuy para decirnos lo que los jujeños queremos escuchar de un presidente de nuestra nación. Estas son las cosas que queremos escuchar. Y por último, mi agradecimiento desde el corazón a alguien que voy a acompañar, que voy a defender y con el cual codo a codo vamos a sacar seguramente esta provincia de la postración, que es mi amigo Gerardo Márquez.